Y bien, de esta forma comenzamos una quinta edición especial, ya lo sabes. Raúl García, Estudio 24, Remember de los 90, quinta edición. Baby, you're safe, baby, you're safe.

ya lo sabes, aquí lo tienes. Quinta edición especial. Raúl García, Estudio 24. Remember de los 90. When I bet you're ready, it's a thing of rap, sing about a name or rape. Can we compromise? dip on the menu. Lo tienes, escúchalo bien. Este es nuestro número uno. Esta quinta entrega. Oh, you not gonna shoot me with it. Hey. universe. Sun rises in the west. Dimish, it is here. And my knowledge of rap is extensive. Now is the time, here is the place. Cut the mid-range, drop the bass. Yo, MC, you better hear this song. Let the dance go on. you're too weak to ever stop it, Moran. This is the answer. flow like Best, ya estás en tu ambiente. Marcha sin parar, no pares de bailar, que tu camiseta nunca deje de sudar. Dejamos esto como boca de lo que va a ser en Navidad. Ya lo sabes, recuérdalo. Raúl García, Estudio 24. Remember de los 90. Quinta edición.